La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. La danta es un animal cuadrúpedo, su nombre es el tapir. Mamífero terrestre, de hábitos diurnos y nocturnos, solo da una cría por parto. Consume frutos variados y algunas plantas acuáticas, es semejante a un cerdo, que consiste en un hocico y labios gruesos y grandes aberturas nasales. Compuesto por tejido blando, cola corta y tres pezuñas en sus extremidades. Hoy presentamos la Tierra de las Dantas. Según nuestra historia, por reconocimiento a este bello animal, que era muy abundante en este valle, se le dio el nombre Las Dantas, como también a un río y a un cerro que hoy en día lo conocemos como la vereda El Danto. Los árboles dantos están ubicados en las colinas que rodean el valle de nuestro pueblo, hoy Las Mercedes. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. Nuestro pueblo de Las Mercedes, en sus orígenes, fue habitado por indígenas motilones, el cual fueron desplazados por colonos que llegaron de los pueblos cercanos, buscando refugio por la guerra entre liberales y conservadores. Y en estos tiempos remotos, como bien lo saben todos, había una gran división de cachiporros y godos. Yo lo quiero como venga. Los que tomaban el mando se creían apoderados y los humildes salían por la guerra derrotados. Al fin de los siglos pasados y a consecuencia de la guerra llegaron los primeros colonos a trabajar estas tierras. Como no había carretera, les tocaba todo a pata, de Ábrego y Gramalote, Villacaro y Sardinata. De Bucaracica bajaban buscando refugio aquí y venían de La Victoria, de La Playa y Acarí. Donde es hoy el Cocuy, forman el primer poblado, por consecuencia que ignoro, esto quedó abandonado. No quedó sino el recuerdo de aquellos hombres tan machos, con las pailas y un trapiche que entierran en el poblacho. Kilómetros más arriba, o sea, hasta llegar aquí, nacen las primeras casas por Pánfilo Uzcategui, y don Hilario Carrillo y Galvis Resurrección y don Silvano Restrepo forman una población. Eso que es mi orgullo, ser del barrio más humilde. Con don Felipe Velázquez y también don Roque Gil, que fue el último colono que disfrutó más de vivir. En 1905, creo que aproximadamente bajó por primera vez un celebro inteligente. Desde Sardinata a pie y por áspero camino, llegó por primera vez el padre Gerardino. Y don Hilario Carrillo donó un lote sin talar, donde tenemos hoy en día el gran parque principal. Los hacheros los pagaron, todos a 30 centavos. Para tumbar este lote, 12 pesos se pagaron. A 5 centavos por día, obreros alimentaron. Para vender la comida, a Celestina buscaron. Más un pequeño puntal les da por gratificación. Un buen pedazo de danta y un pescuezo de gorrión. Cuando rompieron la trocha, que hoy cruza por el Jordán, ahí estaba Celestina, lo mismo que para el Tagual. Tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo. Y en la casa de don Panfilo, que valía 60 pesos, celebraron la primera misa y también el primer rezo. El padre Norberto Montes, que venía en plan misional, le dice la primera misa a todo este personal. matrimonios y bautizos y primeras comuniones alegran profundamente a todos estos corazones. En 1910 llegan a esta región don Francisco Villegas y don Fernando Alarcón. Yo camino por la vida muy feliz con mi pobreza, porque no tengo dinero, tengo mucho corazón. Ramón y Raimundo Fiallo llegaron el mismo día, los que gritaron de contento al ver tanta cacería. No importa la distancia ni que el camino fuera duro, para bajar de la victoria el presbítero Yaruro. Para conquistar los indios, Raimundo Ordóñez bajó y al ver tierra tan preciosa, de ella se enamoró. Dedicó tanto su vida y brindó todo su amor, por eso hoy las Mercedes le aclama fundador. Cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor. Con afecto y con cariño, de tierras que él tanto amó, el día 26 de enero a Dios su alma entregó. En el año 1936 entrega su alma al Creador. Dios lo coronó de gloria por su afecto y por su amor, por su devoción a la Virgen, que hoy borrarla nadie puede. Este pueblo ha recibido el nombre de las Mercedes por el Acuerdo 10, y para más embellecimiento se ha creado de este pueblo un bello corregimiento. Octubre 19 del año 1925 se nombra corregimiento al gran pueblo de las Mercedes. El obispo de Santa Marta, Norberto Forero García, nos nombra el primer párroco a esta tierra querida. José María Jaramillo, como párroco, llegó, a quien con amor y aprecio el pueblo lo recibió. Con plegarias y aleluyas le daban gracias a Dios por consagrarse a la parroquia en el año 42. Tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo. El señor Arturo Andrade fue el primer corregidor, quien supo regir la ley con severidad y con valor. Segundo corregidor de este pueblo de Labriegos, le dieron el nombramiento a don Pedro Casadiegos. En el año 34, gran noticia halagadora, que para toda la niñez les nombraron profesora. Como primera profesora, Ofelia Ordóñez llegó, pero por muy pocos días por la política salió. Rita Ortega de Morales es segunda profesora que recordamos con amor a tan distinguida señora. Pues aquí ya me despido, no los quiero demorar. De la historia de las Mercedes esto puedo relatar. Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya encantado nuestra historia, la tierra de las Dantas. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.